Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Ya estamos de camino a regreso a clases aquí en la Universidad de Monterrey. Faltan unos días. Los maestros, pues ya estamos chamba desde unas cuantas semanas. Regresamos un poco más temprano. Sin embargo, como se dieron, o no se dieron más bien cuenta, pues el programa pues siguió sin interrupción. Ahí cada semana teníamos invitados con programas que habíamos grabado durante las vacaciones, por supuesto, pero ahora que ya regresamos a un ritmo más normal, pues aprovechamos para hablar de una exposición, por si tenemos ahí unos cuantos perdidos de vacaciones en Cancún. Tenemos una exposición muy padre, se llama El Hombre Temprano en el Centro de México, y pues tenemos el gusto de volver a recibir pues una acostumbrada ahí de Raíces y de Radio UDEM, que es nuestra amiga, compañera Adriana Velázquez. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarte. Pues un gusto volver a hablar contigo en este programa. Ya hacía ratito que no teníamos ahí una crónica contigo en este programa. Y pues qué mejor ocasión que esta exposición que tiene el Museo Maya de Cancún. Primero yo quisiera saber, Adriana, ¿cuándo empezó la exposición y cómo, quién estuvo a cargo de la exposición? La exposición se inauguró el pasado 25 de julio. Ajá. Y bueno, pues desde el día siguiente ya está abierto al público en la sala de exposiciones temporales del Museo Maya de Cancún, que está en el Boulevard Cuculcán de la zona hotelera de Cancún. Y es una exposición básicamente centrada en hallazgos del Pleistoceno en el centro de México, con materiales básicamente de la osteoteca del Museo Nacional de Antropología, que está a cargo del doctor José Concepción Hernández, que nos facilitó la colección. Uh-huh. Y bueno, hay algunas piezas del centro del museo, de algunas réplicas de animales del Pleistoceno, más algún otro material que también nos prestó el área de arqueozoología de la Coordinación Nacional de Antropología. La curaduría es precisamente del doctor Concepción Hernández, y también pues la museografía y todo el planteamiento curatorial es de la Coordinación Nacional de Museos. Ahora, es interesante ver que hay una exposición así de antropología, de cierta manera, bueno, de arqueofauna, también hablamos más o menos así también es. De arqueología, bueno, de antropología física también, por otra parte, y estamos hablando de vestigios muy antiguos, anteriores a las culturas que estamos acostumbrados a hablar en Raíces, que son pues los mayas o son mecas. Sí, yo creo que es muy interesante por varios asuntos. Uno de ellos, quizá el más importante, es que por sus características, estos materiales pues no salen con frecuencia uh-huh. de la osteoteca del Museo de Antropología, y esta es apenas la tercera vez que se presentan en una exposición, y la segunda que salen de la Ciudad de México. Esta exposición ya había sido presentada de manera itinerante en algunos museos del norte y del occidente del país, uh-huh. pero siempre con réplicas. Uh-huh. Y en esta ocasión, pues sí se presentan los ejemplares originales. Solamente en una exposición anterior que hubo en la Biblioteca Palafoxiana de la Ciudad de Puebla, uh-huh. se habían presentado ya estos materiales, pero después de esa pues no habían salido. Entonces pues yo creo que por eso es especialmente interesante que ahora pueda verse esta exposición. Definitivamente, generalmente cuando tenemos antropología física en una exposición, más bien no es el tema central, sino más bien el tema, bueno, dando un complemento a la información arqueológica, lo que puede ser ofrendas o lo que puede ser vestigios arquitectónicos que podemos tener o otro tipo Así de es. vestigios, y viene más bien como un complemento, no realmente como pues el plato principal, el plato ahí principal de una exposición, para tomar esta metáfora. Sin embargo, ¿nos podías comentar rápidamente, así a grandes rasgos, en qué se especifica la antropología física para ahí nuestros radioescuchas? ¿De qué se trata? Pues fíjate que derivado de esta exposición que recién se inauguró en el Museo de Cancún, pues hemos podido ver lo importante que es el estudio de los restos óseos para reconstruir pues no solamente las características físicas de los antiguos en este caso, uh-huh. sino también las estrategias de adaptación al modo de vida y el impacto que esto tuvieron en estos restos, porque bueno, pues una de las cosas que explica la exposición es que los restos humanos que forman parte de esta muestra corresponden a personas que tienen muy poca relación física con los indígenas mexicanos, digamos, los ancestros históricos de los mexicanos, que son mejor conocidos como los mayas, los aztecas y otros grupos. Esta es una población muy temprana, con características físicas muy distintas, eran mucho más altos. Por ejemplo, el hombre de Chimalhuacán, que es el único del que se presenta el esqueleto completo, pues era una persona de 1.72 de estatura, que es una estatura muy alta para el Pleistoceno, por supuesto, y altísima para las poblaciones indígenas de Mesoamérica. Entonces, pues yo creo que es como muy relevante el estudio de la antropología física que se presenta especialmente en esta exposición. Ahora, la exposición tiene como siempre varios ejes. ¿Nos puedes quizás comentar los principales ejes de esta muestra? Pues mira, el principal es un poco el presentar los restos. Se presenta, como te comentaba hace un momento, la osamenta del hombre de Chimalhuacán, que es de más o menos 10.500 años de antigüedad, y los cráneos de la mujer del Peñón, del hombre de Valdera, la Pacoya, del hombre de Tezcal, el de San Vicente Chicoloapan y el de Tepexpan, que todos van de una antigüedad de entre 4.500 y 12.700 años, el más antiguo. Y bueno, pues es el eje principal, y a partir de ese, pues hay un eje que habla sobre los animales con los que convivieron estos primeros habitantes del territorio nacional. Tenemos ejemplares de tres animales, de un tigre colmillos de sable, de un gliptodonte y de un mamut. Y una última, que es como la complementaria, es un poco la reconstrucción de las características físicas de estos primeros habitantes y un poco cómo se adaptaron al medio ambiente del centro de México, porque insisto, esta es una exposición fundamentalmente dedicada a los primeros habitantes del centro de México, que básicamente vivían en contextos lacustres. Es justamente la pregunta siguiente: ¿por qué proponer una exposición sobre el centro de México si también tenemos vestigios también de poblaciones o de gente anterior a lo pre-maya, digamos, en la península de Yucatán? ¿Cuál es el objetivo de todo eso, a fines de cuentas? ¿Es dar una visión más amplia de todos los pobladores ahí? Porque creo que también en el Museo de Maya tienen ahí vestigios o, bueno, piezas que son más antiguas que las culturas que conocemos. Así es. Pues mira, esta exposición sobre todo pretende ser un homenaje a los primeros trabajos que se realizaron para entender el hombre temprano en México. Pues como bien saben los que se dedican al estudio de la arqueología, en los años 40, en 1947, Helmut de Terra hizo el primer registro de un hombre del Pleistoceno en un contexto lacustre del lago Texcoco, es el famoso hombre de Tepexpan, que es el hallazgo que permitió por primera vez contar con evidencia concreta que permite abrir la discusión de las teorías que ya en esos años empezaban a presentar por Rivet, Pablo Martínez del Río y todos estos que son los pioneros del estudio del hombre americano. Y de ahí, pues, siguieron otros hallazgos y otros estudios en los que participó gente que es como muy entrañable para el Instituto Nacional de Antropología, como José Luis Lorenzo, Joaquín García Bárcena, Lorena Mirambel. Entonces, esta exposición tiene, en principio, la intención de homenajear a estos primeros estudios pioneros. Por otro lado, involucrar y dar a conocer los hallazgos que se realizan en otras partes del país y ser como la antesala de lo que posteriormente será una exposición muy especial sobre los primeros habitantes de la península de Yucatán, que será una exposición que se presente más adelante. A diferencia de los hallazgos en el centro de México, que son de la segunda mitad del siglo pasado, los de Quintana Roo son hallazgos muy recientes y muchos de ellos todavía están en estudio. Entonces, pues estamos todavía en ese proceso, y cuando tengamos ya como más certeza sobre sus características y sobre todo se estabilicen algunos de los materiales, que todos ellos provienen de contextos subacuáticos, pues entonces ya se presentará una exposición específicamente dedicada al tema de la península de Yucatán. Muy bien, bueno, vamos a hacer una primera pausa, Adriana, vamos a escuchar un poco de música, luego vamos a seguir hablando un poco de esta exposición. Regresamos. Muy bien. De regreso en el estudio de Radio DEM, nos acompaña hoy Adriana Velázquez Morlé, que es directora ahí, del Centro INAH, delegada del INAH Quintana Roo, en Chetumal, pero que se da muchas vueltas entre Chetumal, Cancún y todos los sitios arqueológicos ahí de este estado, que a fines de cuentas pues tiene un patrimonio mucho por descubrir. Así es. Ya se ha encontrado bastante, pero falta mucho por descubrir. Hay mucho en proceso, excavaciones por ahí, en Chimbanché en particular. Y bueno, Adriana, tendremos el gusto de verte pronto aquí en Monterrey, porque vas a regresar. Gracias por la invitación. Y sí, tendremos el gusto de saludarles nuevamente por allá. Para hacer una mala broma, es como la película de Schwarzenegger, ¿sabes? El exterminador, vas a regresar. Pero nos vas a dar mucha información muy, muy, muy interesante, como fue la vez pasada, por supuesto, con Arqueología de Quintana Roo. Bueno, regresamos ahí a nuestro tema de esta exposición del Hombre Temprano en el Centro de México. Siempre cuando hay exposiciones, normalmente hay actividades que se llevan a cabo en margen. ¿Qué contemplan ahí en el Museo de Maya de Cancún para esta exposición? Pues mira, ahorita justo estamos en la parte final de nuestro curso de verano para los niños de Cancún y el norte de Quintana Roo. Entonces, en principio, las actividades complementarias a la exposición son con los chicos que participan en este taller. Ya hicieron algunas reconstrucciones y dibujos de los hallazgos que pudieron ver. Y ahora que principien las clases, pues también con los ya muy numerosos grupos que tenemos permanentemente visitando el museo, uh-huh, pues también vamos a realizar también actividades complementarias. La exposición se ve muy rápido, es muy sencilla de ver y bueno, pues se recorre con mucha tranquilidad. Entonces, bueno, pues a partir de eso vamos quizá a desarrollar pronto también algunos materiales complementarios para el público que uh-huh, los visita. Ok, muy bien. Recordamos que se ubica en el Museo Maya de Cancún, que se ubica en el Boulevard Cuculcán, kilómetro 16.5. Ah, exacto. Parece como se frecuencia de radio también. Es la zona hotelera de Cancún, por supuesto. ¿Los horarios de apertura del museo? El museo está abierto de martes a domingo, uh-huh, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Y qué costo tiene la entrada? 59 pesos para el público general y, por supuesto, como en todos los museos del instituto, los menores de 13, los mayores de 60, los maestros, los estudiantes con su credencial vigente, las personas discapacitadas con algunas necesidades especiales tienen, por supuesto, acceso gratuito. Y gratuito y también todos los domingos. Todos los mexicanos y residentes. Sí, sí, hay que pensar a los residentes extranjeros aquí en México también. Muy bien, Adriana. Dime, nada más ahí para tener bien en claro lo de la exposición, ¿también contemplan alguna publicación de esas piezas o hay algo que podríamos consultar relacionado con este tema? Yo creo que sí. Está por subirse en línea el micrositio del Museo Maya de Cancún. Ajá. Uh-huh. Y yo creo que ya va a estar listo ya creo que la próxima semana, si no me equivoco. Perfecto. Y entonces, bueno, pues ahí vamos a subir la información complementaria y un pequeño catálogo en línea. Muy bien. ¿Y hay referencias bibliográficas que podemos consultar Claro. o relacionado con este tema? Así es. ¿Qué nos puedes recomendar al respecto? Bueno, pues hay mucha información, ahí están las publicaciones de Concepción Hernández, están, bueno, las publicaciones clásicas de José Luis Lorenzo y Pablo Martínez del Río, y están las memorias de los congresos del hombre temprano que se hacen, creo que todos los años, precisamente en el Museo Nacional de Antropología, y esas las publica el instituto, y pues hay mucha información reciente sobre eso. Bueno, en el caso de Quintana Roo, pues están estas publicaciones recientes que se han hecho en Science, parte del doctor Chatter, y entiendo que también el instituto va a publicar algunas cosas en fecha próxima. Perfecto. Bueno, ahí está toda la información para esta exposición, El Hombre Temprano en el Centro de México. Muchísimas gracias, Adriana, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Encantada, encantada. Siempre es un gusto saludarlos. Nosotros vamos a hacer nuestra segunda pausa musical y luego regresamos con nuestra agenda cultural, académica, porque hay muchos otros eventos en todo México. Entonces, regresamos. Pues ya estamos de regreso en el estudio. Como cada semana tenemos, por supuesto, eventos, noticias para ustedes. De hecho, vamos a empezar con una noticia un poco triste, que es el fallecimiento de Walker Jack. Walker Jack era un arqueólogo norteamericano que trabajaba en la Universidad del Oeste de Illinois la mayor parte de su carrera, pero también estuvo involucrado en varios proyectos arqueológicos en Filipinas, en Ecuador, en Puerto Rico y, por supuesto, en México, en particular. Finales de los 70, principios de los 80, estaba ahí llevando un proyecto muy importante que era el Atlas arqueológico del estado de la península de Yucatán, del estado de Yucatán. Entonces, pues tenemos ahí un pensamiento para sus familiares, sus amigos, sus colegas de la universidad ahí del oeste de Illinois, gran figura que era Edward Kerjack. Por lo tanto, vamos a comentar otros eventos más quizás placenteros que tienen que ver con coloquios, conferencias. Empezamos quizás con esta conferencia que ocurre también en Estados Unidos, que se llama Tulum Coastal Cities, las ciudades costeras, con Ray Stewart en el Museo de Ciencias de Miami, en Florida, el próximo 13 de agosto de las 20 a las 22 horas. Y hay otra conferencia, si regresamos a México. Tenemos la conferencia La Captura de Cuauhtémoc con Arturo Talavera Martínez en el Auditorio Eduardo Matos Moctezuma en el Museo de Templo Mayor. Eso terminando este programa a las 19 horas en el Museo de Templo Mayor. Podrán asistir a esta conferencia de Arturo Talavera. Sigue también lo que es el seminario Taller Sinos de Mesoamérica, que reanuda actividades en el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Este seminario, que es dirigido por el doctor Alfredo López Austin, va a recibir el próximo 15 de agosto a Roberto Romero Sandoval sobre el tema del murciélago en la cultura maya. Eso va a ser el 15 de agosto de las 12 a las 14 horas. Por otra parte, tenemos otro evento interesante en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que en primer plano así podría parecer no tan relacionada con la antropología, sin embargo está muy interesante. Se llama Seminario Michel Foucault, Cuerpo, Subjetivación y la Etnicidad. Eso se va a llevar a cabo en la Sala Margarita Nolasco. Pero lo interesante es que se va a llevar a cabo este seminario cada martes a partir del 19 de agosto hasta el 10 de octubre y de las 9 a las 20 horas. Es realmente un maratón ahí de propuestas y de conferencias relacionado con este filósofo francés Michel Foucault. Por otra parte, tenemos otro evento en antropológicas en la UNAM, que es el parentesco y parentalidad dentro de la antropología social y cultural y sus contextos. Es una conferencia que nos propone Aurora González Echevarría, originaria de la Universidad Autónoma de Barcelona. Eso va a ser de hecho, es todo un seminario también que se va a llevar a cabo del 11 al 15 de agosto, de las 10 a las 14 horas. En Tula, en Hidalgo, la Casa de Cultura Colman también tiene lo que es el primer encuentro de arquitectura prehispánica y colonial. Es un evento semanal. Eso, la próxima sesión la tenemos el 16 de agosto a las 20:30 horas. Recordamos también la convocatoria para el sexto coloquio de estudios sobre la Mixteca, coloquio organizado por Ciesas DF con un amical saludo al doctor Manuel Hermán Lejarazú, que está llevando a cabo este evento que ocurrirá del 23 y 24 de octubre. Faltan unas semanas hasta el 9 de septiembre para que los interesados puedan mandar su información. Pueden checar la página del doctor, que es sobre este seminario de estudios de la Mixteca. Entonces busquen esto y encontrarán la información completa. Tenemos también una publicación para ustedes, la publicación que se llama Na Otosh, Concepción, Factura y Atributos de la Morada Maya. Es un libro redactado, coordinado más bien por Fabián de Pierrebourg y Mario Humberto Ruz, publicado por Filológicas en la UNAM y el Centro de Estudios Mayas. Y también tenemos una nueva serie que arranca en el Canal 11 TV, una serie documental que se llama Artes, que se va a transmitir el próximo 13 de agosto a las 20:30 horas, con repetición los domingos a las 17:30 horas. Vale la pena que sintonicen este canal, como siempre, con muchas opciones culturales muy interesantes. Y recordamos nosotros que pues quedan también unas cuantas exposiciones, como la de Semillas de Vidas en el Museo de Templo Mayor hasta el 30 de septiembre, la de Fósiles en el Museo Fuerte en San Diego, en Acapulco, la de Lenguaje y la Belleza sobre los Mayas en el Museo Carlos Pellicer hasta el 31 de agosto. O sea, quedan poco tiempo en para ir a Villa Hermosa y ver esta exposición. Y también entonces recorramos la exposición El Hombre Temprano en el Centro de México, exposición que se presenta en el Museo Maya de Cancún, Quintana Roo. Por nosotros será todo. Tenemos primero que agradecer a Checo Becerra y a Oscar que están en cabina para apoyarnos. Recordamos que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les saluda Bertrand con la joie. Que pasen una excelente tarde. Hasta luego. Raíces.